A Poncho Figueroa de Santa Sabina, y es posible que la gente dijera, no, bueno, Santa Sabina no pertenece a la escena, influencia sí, influencia para bandas de la vieja guardia, pero no necesariamente parte de la escena oscura. Y lo mismo podría pasar con muchas otras bandas que pudieron haber estado aquí presentes. Aquí tenemos de su derecha a izquierda a Jaime Chávez. Hola, ¿cómo están? Gracias. También tenemos a José Hernández Rives de Hueco. Y también tenemos a Gustavo del Clan. Pues estábamos intentando hacer un poquito de tiempo a ver si el podían llegar este asistente, porque el tráfico está muy pesado. Sin embargo, ya es hora de que comencemos. Comencemos por esto. Desde su propia concepción, desde su propia perspectiva, para ustedes lo oscuro o lo gótico, ¿no? Para no entrar en una gran discusión y profunda y tardada, ¿ustedes qué creen que sea? Si es una escena, si es un estilo, si es una cultura. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo llaman ustedes? Bueno, yo en lo personal yo diría que el gótico es solo un nombre que se le dio, ¿no? Pero en sí el gótico podría ser una forma de vivir, ¿no? Una forma de sentir, una forma de expresar tu arte, que no tiene una etiqueta, ¿no? Claro que se le formó con miles de caras, que se le dio que góticos de esta forma, de la otra, de ciertas bandas que tocan así. Para mí, en lo personal, el gótico es lo que viene desde lo más antiguo, lo más artístico, lo más denso del ser, ¿no? Y eso prácticamente sería, ¿no? O sea, yo no le podía dar un concepto, una definición de diccionario, ¿no? En mi persona así lo he sentido desde los 90s, así lo hemos expresado. O sea, no tiene que tener un sello particular musical o de vestimenta o cosas así. Yo pienso que es, coincido un poco con Gustavo, ¿no? Es un estilo de vida que te lleva a tener ciertos gustos afines a determinado género literario, determinado género musical, y es lo que te va a caracterizar, ¿no? Y es un estilo de vida muy, muy particular, porque hay gente que lo lleva muy, lo personifica, lo vive día a día, y hay quienes lo llevan de manera muy introspectiva, ¿no? Y se ve nada más reflejado en su discurso, en las ideas. Algo muy importante que comentabas al principio también es cómo llamarlo, ¿no? Creo que ese es un problema de siempre, ¿no? Y sin entrar en polémicas, yo creo que no es necesario. Muchas veces las etiquetas tendemos a usarlas de manera indiscriminada, y eso nos divide, ¿no? Como una división sin fondo, ¿no? Cuando realmente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Bueno, igual que ellos, ¿no? Más allá de de una manera de vida, es más bien una perspectiva, es lo que cómo contemplas al mundo. Desde qué punto de vista lo estás viendo, qué es lo que te está moviendo, como que te está pellizcando un poco el corazón. Puede ser una cosa muy luminosa, pero de repente hay quienes nos sentimos atraídos por todo este tipo de atmósferas y temas que van desde lo mórbido, lo terrorífico, lo escondido, ¿no? Todo eso, o sea, toda esta gama de oscuridades, pues, yo creo que cada uno de nosotros, pues, de repente las hemos sentido, las hemos vivido, las practicamos y nos gusta consumirla, ¿no? Ya sea a través del cine, a través de literatura, pues, a través de ciertos grupos o de ciertos géneros, ¿no? A mí me toca una parte un poco más, yo no sé, revelando las edades, pues, los 80, ¿no? No tanto los 90. En toda esta maraña de tratar de perseguir de dónde viene el término dark, hablando con compañeros de escuela, de profesión, pues que puede ser tanto Poncho Figueroa o amigos como Walter Schmidt o gente de esa primera etapa también, te hablan de este... Son más grandes que tú, ¿no? Más grandes que yo, sí. Maestrazos. Ellos te hablan de oscuridad, ¿no? Que ellos abordan la oscuridad, pero que su oscuridad es muy distinta a la oscuridad que ellos perciben en grupos posteriores, ¿no? O sea, no está peleado, pero simplemente es distinto. Y le llamábamos, en todo este rastreo, pues dicen, bueno, deseamos dark porque es el adjetivo de lo oscuro, pero estas atmósferas oscuras que generas a través de la música, letras, ¿no? Y son una gama tremenda, ¿no? Que puede ser desde hablar de vampiros, a hablar de asesinos seriales, o hablar de los monstruos internos de cada quien. Entonces, yo creo que como lo dijeron en la mesa anterior, como lo dijo Daniel, o como lo dijo Israel, es de repente el público el que te cataloga, el que te lleva de repente a... eres parte de esto, ¿no? O sea, de que te consideran dentro de una corriente, pues. Y que te adopta. Que te adopta, pues, ¿no? Y yo creo que también eso ha pasado, ¿no? Por lo menos, en caso personal así pasó, ¿no? De repente, pues, gente vestida de negro nos empezó a caer a los conciertos, pues. Y ya después, 6 o 7 meses después de haber sacado el primer disco, yo conocí a Daniel y conocí a toda esta escena, pues, y fue así como que, a te cae, órale, qué padre, ¿no? O sea, hay todo este otro mundo, ¿no? Pero es tan diverso como lo es el clan, como lo es la concepción de la luna de esa época, pues, ¿no? Comentaba yo con Jaime en algún momento que en esta revista de Rocotitlán que salió en el año 90, que se llamaba Alternativa, justo donde hablaban de la segunda batalla de las bandas, en donde participó el clan, veías, iban entrevistando a los semifinalistas, ¿no? A los 12 semifinalistas, 6 y a los 6 finalistas. Dentro de esos 12 semifinalistas, y lo pueden checar en estas revistas, pues, estaba la gusana ciega, o estaba Insignia, que finalmente fueron quienes ganaron ese concurso, justamente. Eso. El tiempo ha dado las manos, ¿no? Pero curiosamente, el único grupo que no mencionaba que eran Darks era el clan. Los demás. Y la gusana sigue decía, tenemos rollos dark, Insignia decía, tocamos, pero porque era el momento. O sea, era una cosa de los 90, 80, 90, que pues andaba ahí pululando, ¿no? O sea, asentándose de repente. Bien, y ya que estamos hablando de esos orígenes, desde su perspectiva, ¿cómo empieza esto aquí en México? En la Ciudad de México, para situarlo más claramente, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo vivieron ustedes ese inicio de esto que llamamos gótico o dark, o etcétera, aquí en esta ciudad? Bueno, en lo personal yo creo que tiene su... bueno, parte de su origen es en la música que llegó, ¿no?, de Europa a México, ¿no? Y yo creo que Rock 101 fue parte importante. Que empezó a traer o a programar más bien muchas bandas, trabajos. Yo me acuerdo mucho de The Mission, y tocaban a David Bowie. Entonces, yo creo que quienes no sabíamos o no veníamos en ese estilo de música, nos empezamos a dar cuenta de que existía esa alternativa, ¿no? Y que tenía, y que provocaba en nosotros otra sensación diferente. Yo venía de una escuela mucho más de rock clásico, pasando por el metal, pero me empecé a dar cuenta de que existió el New Wave, ¿no? Existía el New Wave, y que había una corriente mucho más oscura, y que venía del punk. Entonces ya teníamos tres opciones para elegir más en cuanto a rock. Posteriormente, bueno, conoces gente que está más adentrada. Yo debo decirlo, el primer band que yo conocí aquí en México fue Gustavo. Yo no conozco uno antes que él. Yo no conozco otro antes que él. Y él nos trajo una gran cantidad de música, una gran cantidad de ideas, un bagaje cultural en ese sentido muy importante a la banda. Y fue así que comenzamos el clan. El clan fue porque tenía una influencia oscura por Gustavo, ¿no? nosotros veníamos de una parte mucho más metalera. Y la fusión fue lo que hizo que las cosas resultaran en este concurso, ¿no? La batalla de las bandas. Yo creo que cada quien tiene su historia en cómo se va dando el movimiento oscuro en México, blanco, gótico, como se quiera llamar. Sabemos de qué estamos hablando, sea cual sea la etiqueta, sabemos de qué estamos hablando. Y es muy interesante que con el tiempo, bueno, esto siempre lo cuento, ¿no? Fue Ricardo Bravo el que nos nombró una banda dark. En una reseña, hablando de las semifinales de la batalla de las bandas, hace una pequeña ficha de dónde venía la banda, quiénes eran los integrantes, el género o subgénero. Y a nosotros nos calificó como dark agresivo. Fue el primero, fue cuando dije, ah, yo, o sea, suena padre, ¿no? Está bien. Y después nos fuimos dando cuenta, José, vas viendo cada vez más gente vestida de negro, te identificas, vas leyendo, los gustos son afines y te das cuenta de que hay un movimiento o una escena aquí en México que va en ese sentido. Y sí, siempre es interesante escuchar cuál fue el origen y la historia de cada quien. Sí, es muy cierto lo que dice Jaime, fue a través de aquellas bandas del punk, del post-punk, de los New Romantics, y se empieza a dejar venir todas estas cosas del extranjero. Y a mí, en personal, yo siempre seguí todo eso, ¿no? Hasta que llega uno a un Bauhaus, a un Sisters of Mercy, y todo eso. Entonces yo escuchaba esas cosas, también más atrás escuchaba a Nina Hagen, y a mí me encantaba todo eso, ¿no? Los Plasmatics, tantas bandas así que decías, es punk, no es punk, es dark, no es dark, o sea, increíble, ¿no? Entonces a mí en la cabeza siempre te traía eso girando, de alucinar, hacer algo así en la música de México. ¿Quién te presentó esas bandas a ti? Fue por generaciones en mi familia, ¿no? Porque yo siendo el menor de 5 hermanos, pues empecé desde Jethro Tull y cosas así, ¿no? O sea, cosas mucho más atrás. Entonces por eso me alimenté mucho de eso. ¿Vivías aquí en ese momento? Sí. Pero prácticamente vives como un bicho, ¿no? Porque pues nadie escucha esas bandas o cosas así. Y entonces por eso a mí me entra la inquietud de estallarlo en música, ¿no? Hacer algo. Yo comencé tocando punk rock con una banda que se llamaba Los Rompecabezas, ¿no? Pero eso no satisfacía lo que yo quería mezclar y crear, ¿no? Entonces conozco a Jaime y a los demás integrantes del clan que tenían una propuesta más metal, ¿no? No sé, yo jamás había escuchado, ahora tienes metal sinfónico y metal gótico y todo esto. En aquel entonces yo dije, no, pues esta ensamblanza suena muy chida, ¿no? Las guitarras con metal y acá las matotas traían ellos, y yo acá todo darketón, ¿no? O sea, está chido, ¿no? Luego también viene la parte de lo que es la magia, ¿no? Creer en un ritual con velas y duendes y cosas así, ¿no? Entonces les presento esto, ellos me presentan su música y se hace la mezcla, ¿no? Y nace esto, pero como dicen, nosotros no salimos con la etiqueta de el clan es dark y esto es dark y vístete de negro, ¿no? Si nosotros nomás presentamos lo que era nuestra propuesta, ya se fue ajustando en cada gente, en cada opinión, qué era ese dark, ¿no? Y obviamente también surgieron otras bandas, ¿eh? Pues surgieron muchas bandas, recuerdo la banda Luto, que también es el mismo, así, que nacen de ahí. Entonces es como que se empieza a contagiar. Yo no clamo ser los iniciadores del dark, así se ha mencionado mucho en muchos medios y no sé, lugares, yo no creo que es así, simplemente es una banda que se presentó inocentemente, limpiamente y humildemente con una propuesta neta, ¿no? Y eso ya estalló en muchas formas, ¿no? Bueno, pues igual, ¿no? El rollo es por ahí de los 80, 85, estaba esta moda de vestirse de negro, pero no porque alguien dijera, bueno, vas a... es dark o no dark, ¿no? Sino la atmósfera se prestaba a eso. Digo, de repente llega Alaska en 85, por donde se queda así, ¿qué es esto, no? Y nadie sabía que era la madre. Exacto, nadie sabía que era la madre. Porque además Alaska llega y la ya, o sea, bueno, primero llega y se empieza a juntar con el Doctor Fanatic y con toda la gente del Casino Shanghai, el 9. Pero ella pega a través de Televisa, ¿no? Y mucha gente la ve como, en ese momento, como símil de Flans, ¿no? ¿Sabes? Ah, es música como Flans, sin saber todo lo que hay por detrás, con los pejamoides y todo eso. Pero estamos hablando de esta masa, de repente, a la que Daniel se refería, ¿no? Que no tenía una cultura rockera. Exacto. No sabía de rock. Pero allá en el sur, en las escuelas alternativas del sur, las escuelas activas, el Madrid, pues el Freire, entonces, de repente, como estábamos inundados también con la gente del exilio sudamericano y español, muchos de ellos traían discos argentinos o discos españoles de La Movida, ¿no? O de Soda Stereo, y todo el mundo empezaba a vestirse de negro. Entonces tenías, por ejemplo, a un Carlos Amorales o a un Julián Leder, ¿no?, vestidos de negro y usando Dr. Martens, ¿no? Comprando, pidiéndolas por correo, etc. ¿No? Estaba igual un Pablo Valero, ¿no?, con todo el peinado. En ese entonces la que decíamos de Ana Torroja, o sea, era el peinado de Ana Torroja, en ese momento, lo decíamos, y vestido de negro, ¿no? Javier Arián, el hermano de José Arián, de Bonnie y los Enemigos del Silencio, bueno, vaya, Bonnie y los Enemigos del Silencio están vestidos de negro en sus discos, no son darks, es una cosa de la época. U2, el disco de Joshua Tree, cuando pega, están vestidos de negro, ¿no? Entonces, si hubiera nacido yo, me hubiera tocado una cosa en los 90, finales de los 90, quizá me hubiera yo vestido de chúntaro, ¿no? Porque pues, era mi adolescencia. Pero me toca todo esto que es muy oscuro, ¿no? Y empiezas a trabajar sobre este tipo de cuestiones. Yo, el primer grupo, aparte de Caifanes, pues que ya ellos traen todo el peinado dark wave, no el peinado de Robert Smith, porque todo el mundo se peinaba así en esa época. Traen este peinado y esta fotografía de Carlos Omonte, donde Saúl está con la mano acá haciendo referencia a la melancolía de Durero, pues. Por ahí está, por ejemplo, La Muerte de Eurídice, de Javier Arián, que ellos ya se presentan como un grupo dark en 88, ¿no? Tocando en Rockstock, tocando en... Vaya, pues con toda el apoyo de su hermano, de José, pues, empiezan a tocar, ¿no? Yo el primer dark que vi fue a Dani Macatán, ¿no? Dani Yerna, en Rockstock, pues. Yo no conocía a Saúl personalmente, bueno, no lo había visto, pues, y yo pensé que era Saúl, ¿no?, porque como estaba vestido, como estaba peinado. Pero haciendo memoria y haciendo justicia, la primera persona que yo veo con un atuendo dark, todo eso, es a Nina de los Cachumbres, cuando Arián Pellicer me cuenta que va y ve el Ansia en 83, pues empiezan a vestirse todos ellos de negro, ¿no? Y ¿todos ellos quiénes? Todos ellos, digamos, Walter Smith, Didi Leading, demás, o sea, adoptar, no... ¿Qué hacían? Ellos eran parte de Size, eran un grupo de amigos de esta escena sureña, de principios de los 80, ¿no? Muy distinta a la escena de Coyoacán, de estos grupos progresivos, de donde sale Poncho Figueroa, donde sale Bond, donde sale Saúl, pues. Está esta otra escena que es la escena, pues, digamos, refinada. Ellos se decían así, ¿no? Éramos bien mamones y éramos los chavitos fresas, ¿no? Podíamos vestirnos como punks y éramos bien punks, ¿no? O sea, viajaban a Nueva York, viajaban a Londres, ¿no? La niña Burro, la muy amiga de Arián Pellicer, pues, es la que de repente les trae la ropa, ¿no? Y me dice Arián, José Burro ahora nos viste, nos bota en Hip 70, y nos dice, mézclense con esta gente. Entonces empiezan a juntar con Walter Smith, con Carlos Robledo, con todos ellos. Pocos años después ya la 9, ¿no? Que ya se empieza todo el mundo a perfilar más como muy, unos estilos muy padres, ¿no? Ahí el bar 9 de repente abre la puerta a los punks, pero a los punks que van con el estilo. ¿Por qué? Porque se trataba de vender estilo, ¿no? Entonces, digamos que somos los hermanos menores de todos ellos, ¿no? Es una generación un poquito previa a la de Saúl Hernández, ¿no? Donde con Saúl está tocando Leoncio Lara, está tocando Enrique Rodamilans, está tocando Matt Rodamilans, Harris Margalli, pues, y por ahí anda un frata, ¿no?, haciendo cosas, pues, y todo el mundo se empieza a vestir de negro, pero no es una cuestión de, ah, si son las 5 de la tarde de 1980 y tantos, hoy nos vestimos de edad. Como decía Jaime, sí, Rock 101 de repente nos cría, ¿no? No, pero no nada más a los que veíamos a Rock 101. Es una cosa muy interesante hablar de... Rock 101 tiene una fuerza tremenda en los 80, ¿por qué? Porque tenía una competencia fuerte que era WFM, y había una especie de guerra cultural, musical, muy interesante, muy padre, de a ver quién hace lo mejor. Sin embargo, luego siendo de Televisa, pues lo veías un poco por... ¿no? Sin embargo, estaba Negro, Iñárritu, Charo Fernández, Martín Hernández. Sin embargo, el programa alternativo, y esto de repente, a mí me cayó como balde de agua fría cuando lo... El programa alternativo lo hacían Edmundo Navas y Arturo Saucedo en 87. Entonces, pasando de... ¿No? Arturo Saucedo y Edmundo Navas, que es el creador dueño de una de las disqueras independientes más importantes que impulsa ya a todo el género a partir de los 90, Opción Sónica, ¿no?, antes Lejos del Paraíso. Entonces, pues bueno, esos son, en mi experiencia, eso es lo que yo veo primero como gente de negro, ¿no? Pega sobre estéreo, todo el mundo, pero estoy hablando de chavitos de... Juan, chavitos de la Salle, vestidos como Gustavo Cerati, pues, ¿no?, que son estos, el peinado con la playera de color, sí, y los sacos negros, pues, ¿no? Ya después pegan los Caifanes y todo el mundo vestido como los Caifanes, ¿no? De repente sale Santa Sabina, pues, que también son las cosas muy oscuras, sale Ansia, cosas muy oscuras, pues, ¿no? O sea, es una cosa que está, sale Alquimia por ahí, ¿no? O sea, ahí anda de repente, igual en la batalla de las bandas, Alejandro Chapelle de Guillotina me dice, acaba de ver una banda, cabrón. Tú ves al vocalista y sales corriendo. Porque ya habían tocado varias bandas y demás. El grupo favorito de los Jueces en ese entonces era un grupo que se llamaba Park, ¿no? Dicen, güey, tocó una banda que se llama El Clan. El vocalista, sale, ya sabes, Alejandro Chapelle, ¿no? Estás corriendo, o sea, es impresionante. O sea, y entonces, pues vamos a ver al Clan, ¿no, güey? Vamos a ver qué está pasando. Y sí, ojalá, ya sabes, está mal. Y ya sabes, la torre, ¿no? O sea, sí, qué impresión, ¿no? O sea, de repente alguien decía, en algún momento, en la mesa pasada, decían, yo quiero ver a alguien como así de impresionante como Bauhaus, pues. Pero ya sabes, Gustavo, y se te hacían los chones de yo-yo. O sea, así de. Ahora, en ese mismo momento... Porque no había costumbre. No había costumbre. Pero en ese mismo año hay un grupo denominado gótico por ellos mismos, que era Odd, que es un... Es el grupo. ¿Ese mismo año quieres decir 1989? No, 1992. Publica un disco que era un grupo que hizo Carlos Robledo con Ear Bleeding y con Xavier Manceri de Interfaz. Y ellos sacan su disco y lo anuncia Opción Sónica, Lejos del Paraíso, como, ya sabes, estas definiciones que le fascinan a Edmundo Navas, quizá de ahí venga todo esto, ¿no?, de la roca agenda, ¿no? Goth after New Wave after Punk, ¿no? Pero pues por ahí va el asunto. Ok, ahora, más o menos comentaban hace rato que uno a veces se encuentra con el dark, con el gótico, y uno no lo planea. Nos llega, pero de algún modo por algo conecta con ustedes. Si no, así como conocieron infinidad de estilos musicales y no conectaron con ustedes y no los siguieron, no los tocaron, no los escuchan, y este sí. Esto sí les llegó, además de que los chavos, los darkies, los góticos, los adoptaron. Y al punto a donde voy es, cada quien tiene su historia de vida, pero ¿de dónde se inspiran ustedes para crear lo que crean que logra enganchar a este público? ¿De dónde sale esto en cada uno? Pues, a mí en lo personal, al ver a David Bowie, ver a Iggy Pop, yo me quedé impresionado la forma de su arte, de cómo lo expresa, ¿no? O sea, a mí me encantó esa artística de esos señorazos. Y obviamente también a Peter Murphy con Bauhaus, ¿no? Y ahora dices, ¿cómo nos contagia? ¿Por qué se queda? Es porque yo pienso que es despertar la conciencia humana, ¿no? Se habla de lo que no se quiere hablar. No necesariamente son cosas malas, pero se hablan de cosas que, sentimientos escondidos y cosas, ¿no? O ilusiones que pueda tener la gente, ¿no? Entonces, por eso a mí me atrajo mucho lo que es ese tipo de música, ese rollo. ¿Y te sentías así? Y sí, yo me identifiqué con eso, absolutamente. Entonces, pero lo expreso a mi manera, ¿no? A como yo lo siento, dándole mi color y todo eso. Está buena la pregunta. Bueno, yo creo que cuando uno está buscando una expresión artística y uno lo asume con esa responsabilidad, uno se deja fluir, ¿no? Y todo lo que está a tu alrededor influye, ¿no? Lo que te gusta y lo que no te gusta, de cierta manera lo vas expresando. En nuestro caso, pues, somos músicos, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido una tendencia a escuchar todo tipo de rock. Todo tipo de rock, a mí me alimenta mucho y no me limito nada más a un subgénero, sino trato de escuchar lo más que se pueda, siempre cuando sea rock, ¿no? Escucho otros géneros, me gusta música clásica, me gusta mucho el blues, el jazz, pero en cuanto al rock es por donde yo me identifico y desde ahí canalizo todas mis inquietudes, todos mis demonios, ¿no? Pero como dice Gustavo, yo creo que el Clan, en sus inicios, fuimos una banda que se gestó como una banda oscura de manera circunstancial e ingenua. Uh-huh. Y empezamos a proyectar lo que traíamos en ese tiempo, finales de los 80, principios de los 90, que era el rock en español, ¿no? Entonces nuestro primer disco a lo mejor de repente es como muy fantasioso, ¿no? Y nos vamos hacia una cuestión mucho más literaria. Pero ha ido evolucionando el Clan, hemos ido creciendo y la perspectiva es otra. Y ahora algo que nos mueve mucho es la condición humana, ¿no? No hay nada más complicado que un ser humano, ¿no? Nada complejo, todo lo que enmaraña su cerebro, su esencia. Y estamos convencidos de que somos nuestro peor miedo, ¿no? Entonces yo creo que no hay nada más oscuro que eso, ¿no? Que meterte en la mente humana, en el corazón del hombre y tratar de descubrir qué hace que así actúe el hombre, ¿no? Y hacia dónde vamos con esa actitud. Y luego intervienen cosas como la religión, que nos quiere controlar y a lo mejor nos quiere inventar paraísos, no sé qué tanto, e infiernos, cuando todo eso está aquí, ¿no? Entonces, todo eso ha ido cambiando nuestra perspectiva como banda, como artistas, y la esencia se mantiene, pero ya lo estamos abordando desde otro punto de vista. Entonces, yo creo que la vida misma te va influyendo, como te digo al principio en mi comentario, hasta lo que no te gusta te influye, y todo se convierte en un estar como muy receptivo, ¿no? A muchas cosas. Obviamente no podemos dejar de lado lo que leemos, los libros que nos gustan, el cine, ¿no? Maravilloso, ver el cine, la fotografía, la pintura, las demás cuestiones artísticas aparte de la música, todo eso también te nutre como tal. Entonces, por ahí va lo que está haciendo el Clan ahora, ¿no? En ese sentido. Bueno, en mi caso, Hueco ya sale en 95, 96, empezamos a grabar, pero vaya, el trabajo previo con las bandas anteriores es lo que te va formando, ¿no? O sea, lo que vas haciendo, ¿no? Pues vaya, que sea en los 80, es que sea escuchando The Cure, que sea escuchando a Bauhaus, o a ese tipo de grupos, pues, yo digo, también a Pink Floyd, también a los progresivos de aquella época, pues. A mí me pasó una cosa muy interesante, sucedió algo interesante, ¿no? Yo veía en los 90, por ejemplo, cuando sale Caifanes, que había muchísimas bandas, ¿no?, que iban a imitar mucho a Caifanes, esa oscuridad, pues, de repente, pues, a Santa Sabina se desligaba totalmente, ¿no? Pero muchas bandas nuevas, bandas de martes de Rocotitlán, les decíamos, ¿no? Que tocábamos los martes en Rocotitlán, porque no había un género definido, veías nombres como Templos Perdidos, Almas Perdidas, ¿no? cosas así. Las non-santas. Las non-santas. Referencias, ¿no? A nombres que venían de Caifanes y letras como Saúl. A mí me ocurren dos cosas, ¿no? Primero, escucho yo a Ansia y digo, es un o sea, este grupo no es como los demás grupos, es muy fuerte, es muy pesado. Los veo en escena, ¿no? A Ricardo La Sala haciendo sus aerobics en el escenario, y a los otros dos, en ese momento tocaba el Ecoloco, el bajo, y a Rogelio Gómez, ¿no? Con sus leñotas, haciendo los esos helicópteros, con los dices, ay, güey, ¿no? Órale, yo quiero hacer algo así, ¿no? Por otro lado, de repente me toca ver a el clan, veo a Gustavo, esos, pues hay caña, ¿no? Y sale el disco de Symbols de Santa Sabina, ¿no? Entonces, pues ya, pues, vas pasando de martes, miércoles, jueves, a viernes, a la y ya, sí, ya hueco, ya es eso, o sea, ya es el resultado de estos tres grupos, ¿no? Por supuesto, sí, está Bauhaus, está The Cure, está eso, pero a mí, para mí es mucho más, siempre me gusta más, ¿no? Decir cuáles son mis influencias mexicanas, ¿no? En cuestión de rock mexicano, porque finalmente es lo que, independientemente de que en aquel entonces trajera yo mi Walkman, que eran unas cositas que tocaban, los cuadritos que se llaman cassettes, ¿no? Donde trajera yo a Sisters of Mercy y demás, etcétera, pues yo podía ir a Rocotitlán y verlos a ellos y convivir con ellos y platicar con ellos, ¿no? Y preguntarles qué era lo que les gustaba, por qué tocaban la guitarra de esa manera, por qué se paraban así, qué era lo que los movía, ¿no? Qué era lo que finalmente comentaban en la mesa anterior, ¿no? Pues, sí, por supuesto, en algún momento platicar con Peter Murphy, decirle sobre sus niveles o sus inclinaciones oscuras, pues, de repente me va a sacar un contexto inglés que es ajeno al mío, ¿no? Mi contexto es este, es México, ¿no? Es de donde yo soy, lo que yo vivo, pues. Entonces, para mí es más importante esto, ¿no? ¿Qué es lo cotidiano? Es lo que, en realidad, lo que me dice a mí de mi vida y de mi contexto. Ahora, darme cuenta de esto me llevó mucho tiempo, ¿no? O sea, sí, es muchísimo más la influencia de Ansia, el Clan y Santa Sabina en el hueco que de Cure y Bauhaus, ¿no? Aunque de repente suene a eso. ¿Tú, Gustavo, te influyó a alguien de rock mexicano? De rock mexicano, no. yo sí llegué a ir allá al sur, Hip 70. Y recuerdo viendo Size, yo dije, es una bandota, ¿no? Dije, es increíble lo que están haciendo, ¿no? A mí es una banda que sí me dejó una impresión grande, ¿no? Pero no fue mi influencia, nada más es una banda que sí me impresionó y me dejó un sello. Dije, es una banda mexicana, pero suena brutal, ¿no? Sería la única influencia, sí. Bueno, no en mi música, pero sí en mi vida, ¿no? ¿A ti, Jaime, alguna banda mexicana que te haya influido en lo que haces en el plan? Actualmente no tanto. En un principio sí, Caifanes. El primer disco de Caifanes para mí es importantísimo, ¿no? A nivel personal. A mí me marcó, fue cuando dije, sí, sí existe rock, rock mexicano, ¿no? Eso así me puso en otro canal completamente. Efectivamente, Ansia nos dio esperanza, ¿no? O sea, dijimos. Porque con Caifanes pasaron muy curiosos, ¿no? Ese primer disco fue maravilloso. Y lo siguiente fue La Negra Tomasa. Ahí como que perdí un poquito, o sea, como que ahí dije, ay, chihuahua, pues como que íbamos bien y de repente ya regresamos. O sea, yo sé que no lo podemos dejar de hacer, ¿no? Nos dejamos bien guapachosos, o sea, nos encanta. Y luego agarrar esos nacionalismos malentendidos y bueno, pero es otro tema. Pero cuando vi a Ansia, dije, ah, caray, o sea, sí, sí, vamos por un camino. Santa Sabina también era algo que también me marcó, ¿no? Sobre todo por la fusión de otros géneros, ¿no? Sobre todo mucho más elaborado, ¿no? Un poco el funk, el jazz, la capacidad vocal de Rita era impresionante, ¿no? En lo que intentaba hacer o lo que lograba hacer, ¿no? Pues sí, yo estuve muy permeado por todo bandas mexicanas, todo lo que ocurrió a finales de los 80, principios de los 90, incluso el primer disco de Fobia también, ¿no? Lo que hacía Paco Guidor en ese disco me cambió, ¿no? Yo uso un amplificador Jazz Chorus porque se lo vi a Paco Guidor, ¿no? Y de ahí a la fecha sigo usando un amplificador de ese tipo, ¿no? Entonces, pues sí, te digo, uno está inmerso en esto y todo te influye, ¿no? Y bueno, pues sí, definitivamente eso, esas bandas, ahorita son las que me acuerdo. Es curioso, ¿no? Digo, porque haciendo este rastreo de la oscuridad, pues, en México, si tú haces disco de Fobia, ese primer disco de Fobia, le quitas los muñecos, cumpleaños, y quizá el microbito, te queda un disco, pero dark, tremendo, ¿no? O sea, así de... No, nada más el crucifijo, no, todo, ¿no? Los ventilos, los gusanos. O sea, va así el disco, o sea, así. Entonces, pues, es la época, ¿no? O sea, es un momento donde... lástima, Poncho no está aquí, porque sus pláticas de repente cuando dice todo este sentimiento post-fraude, post-huelga, UNAM, ellos trabajando en el taller de teatro con David Evia, pues, poniendo Vox Thanatos además, ¿no? O sea, de donde sale Santa Sabina. Es algo que anda, digo, en el ambiente, ¿no? Entonces, eventualmente, y es algo que nos gusta a los mexicanos, además, pues sí somos, como dicen Jaime, somos muy guapachosos, pero sí, oye a José Alfredo y pégate un tiro, ¿no? O sea, sí, Claro, porque también traemos eso, o sea, la oscuridad viene desde hace muchos años y en otros géneros, ¿no? José Alfredo Jiménez, Javier Solís, traen una oscuridad inmensa en la sangre, ¿no? En esencia. Y eso lo hemos ido combinando con el lado aquí, medio guapachosón ahí. Pero sí, definitivamente, nosotros como mexicanos estamos en esa ambigüedad, ¿no? Y en los 80s, bueno, yo nada más para recalcar un poquito y ser muy enfático en eso, todas estas bandas que estamos de las que estamos comentando y que tenían tendencias oscuras, que estaban apuntando hacia una escena, hacia algún movimiento, era de manera circunstancial. Yo creo que, a diferencia de muchas bandas ahorita que se reúnen y dicen, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de banda? ¿O qué vamos a tocar? No, pues nos gustaría ser góticos, ¿no? Entonces ya, se define y vamos para allá. Acá no, acá estábamos apuntando quizás de manera ingenua como el Clan, o de manera muy natural. O sea, nos estaba fluyendo por el entorno, por las cuestiones sociales que se vivían en aquel entonces, como comenta José. Ahorita ustedes estaban mencionando sobre las influencias, bueno, yo les preguntaba sobre las influencias que ustedes habían tenido, y eso fue hace 20 años o más, y lo dejo de reclacar. Pero a diferencia de otros varios músicos de esa época, ustedes siguen creando, ¿no? Ustedes están a punto de... No sé si el disco ya está a la venta. En formato digital ya. Y la semana que entra sale físico. Sale en físico. Y hace 2-3 años sacaste un nuevo disco. Y no sé si ahorita ya estés grabando el que sigue. Y es curioso porque alguien... Si ustedes hacen un recuento de todas estas bandas que los acompañaron... Es posible que varios se sigan dedicando a la música, pero de otra manera. Es decir, no estén en este momento grabando, a punto de sacar un disco, planeando una promoción. Hay gente que pues es muy necia y no afloja nunca esto, ¿no? Y hoy su inspiración ha cambiado, hoy sus motivos para tocar han cambiado. Vamos, hay muchas cosas de las que ya se dieron cuenta que en ese momento no pensaban, ¿no? O sea, uno es muy ingenuo cuando comienza, pero los motivos, la inspiración, el sentido, ¿eso ha cambiado? ¿O no? Bueno, yo pienso que no ha cambiado, más bien ha evolucionado y ha crecido, ha madurado, porque uno va aprendiendo con todo lo que observa. Dicen que no hay escena, no sé, lo que estaba mencionando. ¿Tú qué dices? ¿Que si hay escena o que no hay? Bueno, sería meternos en otro tema más denso. Pero en lo que uno va viendo en el camino, al decirlo así, sí hay camino, uno va recogiendo todo eso, aprendiendo y madurando, y eso te mantiene, hace la rueda seguir girando, ¿no? Entonces yo pienso que, como dices tú, es una necesidad, es la pasión de seguir creando. Pero el clan llega a un punto donde dice, tenemos ya que estar a un nivel más, ¿cómo te pondré? Más altura de nosotros mismos. O sea, hacer algo más dedicado, hacer algo con más concepto, más, más fuerte, ¿no? Porque sí, nos funcionaron las brujas por 20 años, ¿no? Pero como músicos seguimos creciendo, como personas, como humanos, seguimos creciendo y evolucionando en esa parte. Entonces también hay mucho que reflejar de todo eso en nuestra música. Entonces, prácticamente es lo que estamos haciendo ahora, a seguir creciendo y madurando, y el nuevo material que viene es lo que va a mostrar, ¿no? Vale, yo escuchando la nueva canción del Clan, que ya salió, por supuesto, pueden escucharla, no escuchen, cómprenla, ¿no? Son 10 pesitos, no sé, crueles, no, 15 pesitos. Pues sí oyes esta diferencia brutal entre Sin Sentir y este nuevo material, vaya, ¿no? No es lo mismo, no es lo de hace 20 años, ¿no? Entonces dices, que yo creo que es una de las cosas grandes de los grupos, es decir, seguirte moviendo, ¿no? Seguirte en tu línea oscura, ¿no? Quizá, ¿no? Pero vas hacia otro lado, te mueves hacia otros lados. A mí me pasa lo que de repente me ocurre a mucha gente, ¿no? Es que empiezas con ciertas perspectivas y ciertos objetivos, o quizá ni siquiera objetivos, ¿no? Sino ciertos puntos que persigues, pero son puntos muy, muy engañosos, que solamente existen en tu cabeza o generados por medios de comunicación. O sea, ves a Caifanes y dices, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero estar ahí, quiero que la gente me persiga en la calle, etc., ¿no? ¿Salir siempre el domingo? Exacto, ¿no? ¿Salir siempre el domingo? Exacto, ¿no? O en el medio latino. Bueno, hemos estado en el medio latino, nosotros en la carta intolerante, claro. Sin embargo, recordemos, y es algo fuerte, ¿no? Digo, Caifanes llega a donde llega gracias a la Negra Tomasa, ¿no? Gracias a que saca una cumbia que pega de una manera tremenda y que empieza a involucrar a públicos que no son públicos que escuchan rock mexicano, es público de bodas, ¿no? La Negra Tomasa se vuelve en ese momento una canción de boda, igual que El Payaso de Rodeo. Porque, o sea, vaya, la gente. Y hablamos de un cover. Hablamos de un cover. Además, ni siquiera una canción de Caifanes. Hablamos de. Okay. Es una cosa muy chistosa. Los grupos como banda, grupos como estos chavos. Enjambre, ¿no? Muy respetable lo que hacen, ¿no? Leyendo la biografía de. Bueno, no, sino el libro de Mecano 82, de ese primer disco de Mecano. Dice, una de las. ¿Por qué Mecano vende tanto? Porque no es un público joven. O sea, le gusta el público joven, pero le gusta a las tías, madrinas, y mamás, y papás, y tíos de ese público joven. Entonces, si es un papá que dice, ah, mira, este, le va a gustar al chavo, ¿no? Vas al Sanborns, a Mixup, lo agarras y se lo regalas, pues. O sea, tu música llega a ese otro público. En ese momento no te das cuenta que sí, para ser Caifanes tienes que hacer la Negra Tomasa y tienes que llegar a ese público. Y en mi caso, ahora es una cosa que no me interesa. Ya no me interesa llegar a ese público, sino me interesa tocar porque me gusta tocar, hacer música porque me gusta hacer música de tal o cual manera, pues. Y que la consuma la gente que le guste y se acabó, ¿no? O sea, estar en el top 10 de Mixup, pues requeriría que más bien. ¿No? Tener 20 años menos, ¿no? Tocar para chicas. Claro, para que el rock sea válido, ¿no? O sea, válido, o sea, pues. Es que sea adolescente para tocar rock, ¿no? Rock inofensivo, quizá, ¿no? O sea, bien visto por los papás, ¿no? Rock autorizado por los padres, pues. Que está bien, si te gusta, qué padre, ¿no? Pero no es lo que yo persigo, ni creo que sea lo que ellos persiguen, ¿no? O sea, si no, no estaremos haciendo ni tocando lo que estamos tocando. Creo, sí. ¿No? ¿Cuál era la pregunta original? Que ustedes, que si había cambiado las motivaciones sí. para tocar de hace 20 años a ahora, por eso José decía, pues, yo quería hacer eso, ajá. entendí que para lograr lo que lograron los Caifanes tenía que pasar por este proceso, y entonces ahora digo, no. Resumiendo. Sí, no, yo creo que en mi caso, como músico, que siempre estamos en constante movimiento, tratando de aprender de todo, mantenemos la esencia como persona, se va fortaleciendo. Las circunstancias te obligan a tener un poquito de más conciencia, ¿no? Uno necesita tener, bueno, empiezas por tener familia, tienes hijos, tienes que educarlos, tienes que llevarlos por buen camino, tienes que empezar a buscar ingresos para llevar una buena calidad de vida. Todo eso, como artista, también te va determinando. Tú traes tus bases y te vas tratando de multiplicar para llevar a cabo los objetivos artísticos que tienes, además de los de tu vida, ¿no? Entonces, una circunstancia o una situación la empiezas a ver desde diferentes puntos de vista, ¿no? Quizá cuando somos adolescentes la vemos de frente y vamos y nos estrellamos ahí, ¿no? Vamos creciendo y le damos la vuelta y me regreso y la veo de espalda. Pobrecito. Entonces, así se van abordando las circunstancias. El clan, como buena entidad mutante, yo creo que ha sido una de sus grandes ventajas. El clan es una banda que ha ido transformándose, pero manteniendo esa convicción, más que esencia, esa convicción de buscar una expresión artística que hable sobre la condición humana. Y ha ido sorteando un montón de traspiés, de obstáculos. Aún a la fecha, el clan es una banda totalmente incomprendida, ¿no? Nadie sabe qué hacer con el clan, ¿no? Pregúntenle a los empresarios, nadie sabe qué hacer con el clan. Pero bueno, nos hemos ido reinventando y nos hemos ido adaptando a las circunstancias. Y eso es lo que ha ido propiciando. Entonces, sí cambia tu perspectiva, te influyen muchas más cosas, pero tienes el foco muy claro, ¿no? De hacia dónde quieres ir, que es una expresión artística y tiene que mantenerse a salvo. Eso es como que lo que cuidas, ¿no? Y tratas de encontrar los recursos o las habilidades para mantenerte ahí, tratando de mostrar lo que traes dentro, ¿no? De sacar todos esos demonios, todo eso que traes ahí que te está haciendo, carcomiendo por dentro, ¿no? Bien, antes de pasar a las preguntas y respuestas, ¿vinculan el trabajo que ustedes están haciendo actualmente con la realidad mexicana o con algún elemento mexicano? ¿O es algo que, vamos, porque incluso siendo de la misma banda podría ser que tengan una perspectiva distinta, o no, o se alimentan de otras cosas que están fuera? También es válido, ¿no? Vamos, puede ser de muchos modos. ¿Lo vinculan con algo de aquí? Sin hacer la negra Tomasa. ¿Alguien quiere comenzar? Pues, mira, yo hablo desde la trinchera del clan, ¿no? Definitivamente somos totalmente apolíticos. Nos mantenemos lo más alejado posible, aunque no somos ajenos a lo que está pasando en el país. Lo vivimos en carne propia, te digo, ya a nuestra edad. Es difícil no sentir toda esa carga negativa que tiene nuestro país. O sea, son tiempos muy oscuros, ¿eh? Ahí sí, estamos hablando de una oscuridad que nuestro país está viviendo de manera muy, muy severa. Y no somos ajenos. Sin embargo, tratamos de ser un poquito más universales en ese sentido, ¿no? Es la condición humana, porque igual lo que está pasando aquí lo podemos ver reflejado en otra sociedad, en otra cultura. Y ya es un problema de la humanidad, ¿no? Que, te digo, el ser humano, somos nuestro peor miedo. No puedes tenerle más miedo que un ser humano, ¿no? Entonces, eso se ve reflejado en la temática del clan. Ahora que vean el disco y vean hacia dónde lo estamos llevando, lean el cuento que viene ahí incluido, es ese sentido, ¿no? Como seres humanos somos nuestro peor miedo y lo vemos de manera global, ¿no? Yo quisiera agregar el hecho de se está viviendo un terror devastante en México, no necesariamente para ser parte de esto necesitas decir esto por esto, por lo otro, acabemos con esto, con esto, mencionando lo que ya sabemos, ¿no? Entonces pienso que es importante que rescatar al mismo individuo, ¿no? Entonces, si tú rescatas a ese mismo individuo, su perspectiva hacia el terror y la locura que está viendo de su país, lo va a adoptar con una forma más sabia y más inteligente, lo va a comprender y tratar de resolver. Porque yo siento que la gente va muriendo por dentro, ¿no? Se va secando con toda esta enfermedad que nos está sucediendo en el país, ¿no? Entonces, si no rescatas al individuo primeramente, no puedes salir a gritar protesto, ¿no? Porque puedes salir a gritar protesto, pero estás vacío. Porque ¿qué va a pasar? ¿Te escucha? ¿Qué vas a ofrecer? ¿Qué puedes decir? No hay nada, ¿no? Entonces, por eso tampoco nos queremos meter en cosas políticas ni nada de eso, pero sí en el individuo, meterse en la cabeza y, a ver, tratar de despertar ese sentido, ¿no? Y proyectarlo con la música, con nuestra expresión artística, con todo eso. Pues vaya, yo creo que somos resultado del entorno, ¿no? O sea, vaya, pero lo que escribes, lo que haces finalmente es lo que te está rodeando, ¿no? De alguna u otra manera, pues. Y de la gente con la que te relacionas, ¿no? Buscas cosas que afines. En este tipo de gente, y por eso si yo quisiera tocar más guapachoso, pues no estaría yo aquí, no estaría yo quizá en el California Dancing Club platicando con la gente de allá, ¿no? Pero en ese sentido los temas que yo desarrollo en Hueco son oscuros, o sea, es una oscuridad que sí puede ser muy personal en un sentido y lo reflejo yo en las letras o lo que sea, pero bueno, son los sonidos de las canciones. Sin embargo, también en este nuevo, el nuevo material, pues habla de este, el tema que me gusta, lo que estoy abordando ahorita, es este rollo de, que igual se habló una vez anterior, de pensar que la vida está en otro lado, ¿no? De añorar cosas que, es que en Estados Unidos, si estuviéramos allá, esto, si estuviésemos en Inglaterra, dices, pues sí, ok, pero te puedes quedar en si estuviéramos toda la vida y no va a pasar nada, ¿no? Y es una cosa muy oscura, pues. Vaya, conocer a mucha gente que es, si estuviera yo, ¿no? O si yo hubiera, me hubiera ido a tal lado, ¿no? Y de repente ves cómo te va mellando el espíritu, ese tipo de cuestiones, pues. Te das cuenta de que es una cosa muy, muy, muy negra, ¿no? Muy. Y lo veo yo con compañeros músicos, pues, que siguen en ese rollo, ¿no? Esperando a que el rock les haga esa justicia, llegar a ser Zoé, ¿no? Cuando de repente pueden estar tocando música minimal, ¿no? Y dices, no, habría que cambiarle un poco al estilo para poder ser eso, ¿no? Y sí, finalmente, pues, todo lo que está ocurriendo, todo lo que ha ocurrido, lo mencionaban en la mesa pasada, ¿no? Creo que todos nosotros somos hijos de la crisis, ¿no? Creo que, no sé si hay alguien aquí que haya vivido en México sin crisis. Tendría que tener más de 50, ¿no? O sea, entonces estamos acostumbrados a... Estamos acostumbrados a eso, ¿no? A decir, bueno, esto es parte y eso es lo que yo estoy reflejando por acá, ¿no? Sí. Creo que en ese sentido, sí, como ellos, el tema político no nunca ha sido, bueno, más bien subirme a una tarima y gritar temas políticos de abajo, no, yo no me siento cómodo con eso, me expreso de alguna otra manera, esa desconformidad la expreso de otra manera, ¿no? Con otro tipo de sonidos, otro tipo de expresiones, vaya, no sé, ni siquiera haciendo un grupo tecnopop gritaría ese tipo de cosas. Menos. Pero de hecho, entonces... Ok, y hoy a la fecha, ¿siguen escuchando rock gótico de bandas nuevas? Yo sigo escuchando todo tipo de música, no solo dark gótico, electro, techno, lo que quieras llamarle. Yo sigo escuchando música, también música de México, música de otros que no es rock, porque desde que yo me fui a Estados Unidos, aprendí a mirar por la ventana más allá, no sé, no solo rock, sino escuchar otras músicas, otro tipo de arte, ¿no? Entonces yo sigo alimentando toda esa fuente, porque siento que es parte del crecimiento de uno mismo como músico, ¿no? Como persona. Entonces, para que tú puedas entregar algo más limpio y cristalino, pues tú tienes que estar bien alimentado también de todo eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué género? ¿Qué bajo? Pues, yo no soy de los que te dicen, esta banda, este disco, esta rola, ¿no? O sea, por ejemplo, yo escucho música de hindú, escucho a los monjes tibetanos, cosas así, ¿no? Pero también me gusta escuchar la música country de los Estados Unidos para alucinar. ¿Qué quería decir Johnny Cash con estas rolas, ¿no? Encuentras un dark, bien dark, ¿no? Dices, cámara. O la música actual, ¿no? el indie americano, no el indie rock, ¿no? El nativo. Cosas así, ¿no? O sea, empaparse de todo eso. Música clásica. O sea, ponerte a escuchar todo eso, todo eso para que alimentes y hagas una limpia, ¿no? Porque uno se enfrasca en cierto género, en cierto concepto, y cuando estás creando música te limitas y dices, pero recuerdas, puta, escuché esto, entonces ya te inspira más, ¿no? Okay. O sea, eso es en mi caso. Sí tengo 51 años. Pues sí, yo también trato de escuchar lo más que se pueda, ¿no? Y estar actualizado y escuchar nuevas propuestas. Hace unos cuantos años me clavé mucho escuchando a Him, por ejemplo. Y 69 Eyes es una banda que me gusta mucho. Y lo que hace quizá lo más reciente de Ministry. O sea, cosas de ese tipo. Trato de estar al día, ¿no? Tengo dos hijas casi adolescentes. Y pues ahorita me tiene impresionado Lordi, no sé, una chava que canta impresionante y que David Bowie dijo, no, ¿dónde estabas, no? Y es muy joven aparte, ¿no? Cosas de ese tipo, me gusta estar ahí en el día a día. Sin embargo, llega una edad en el que se va para atrás. Yo nací en 1970, y creo que me perdí una cantidad enorme de música que se hizo a partir de entonces, hacia atrás y hacia hace 2 años. Entonces, como que estoy haciendo un trabajo de redescubrir o descubrir toda esa música que se hizo, que se me pasó de largo, ¿no? Escuchar completo toda la discografía de Pink Floyd, toda la discografía de David Bowie, ¿no? Todo lo que hizo Bajos, canción por canción, a lo mejor, ¿no? También. Entonces, ya llegué hasta Robert Johnson, ¿no? Al Delta Blues. Y ese trabajo es el que ahorita me nutre mucho más que consumir la música actual. Había otras motivaciones para esa música. Había otras situaciones en las que estaban inmersos. Pero es música muy valiosa. Entonces, en esa etapa es en la que estoy ahorita, ¿no? Más que enfocarme y consumir música actual, estoy haciendo ese recorrido hacia atrás, ¿no? A ver hasta dónde llego, ¿no? Descubrir a Jimi Hendrix. Hay cosas que no se conocen de Jimi Hendrix. ¿Y esto por qué no es hit, no? ¿Por qué no sonó? Y así infinidad de Led Zeppelin, por ejemplo, de todo lo de Joy Division, ¿no? O sea, son cosas que están ahí, ¿no? Y que pues, hay que conocerlas. Entonces, ese es mi ejercicio actual. Yo el otro día me puse mi gorra de sea YOLO y dos o tres chavitos me dijeron, no, don. ¿Qué onda? ya fue. No, bueno, yo creo que yo dejé de escuchar música en inglés hace un rato, ¿no? O sea, lo nuevo, pues vaya, pues, pero en ese sentido de que ya te rebasó de alguna manera, ¿no? Trato de seguir escuchando cosas nuevas, pues, pero más bien lo que me he enfocado a escuchar más cosas en México, más cosas mexicanas, grupos mexicanos, rock mexicano. O españolas, ¿no? Incluso colombianas, pues. Porque sí, toda esta anglofilia de la que alguna vez fui víctima, bueno, que sufrí, pues ya se me terminó, ¿no? Ya es así, sí, está padre, qué bueno, siguen haciendo música, ¿no? No les falta, yo sé que no les interesa escuchar grupos mexicanos a ellos, como a nosotros nos interesa escuchar grupos anglosajones, ¿no? Por toda esta toda esta construcción que se ha hecho por más de 50 años, mediática y demás, etcétera, pues. Sin embargo, creo que de repente, como decía Jaime, hay que voltear un poco hacia lo que se hace y lo que se hizo, ¿no? Empezar a escarbar, a encontrar grupos como SAIS, ¿no? Grupos como Casino Shanghai, Síntoma, Década 2, todo este tipo de cosas, que finalmente son los que van llevando de la mano esta... la música que estamos haciendo nosotros, ¿no? Evidentemente nosotros sin escucharlos a ellos estamos haciendo algo similar, ¿no? Una cosa así por el estilo. Pero, pues sí me interesa más ver y escuchar a Urs Bajo el Árbol, a Trocker, a los viejos incluso, ¿no? Que estar escuchando lo nuevo de Arcade Fire, ¿no? Que ya sé que lo voy a escuchar, no lo voy a dejar de escuchar, por ahí anda, ¿no? En cuanto a la... pero vaya, de repente descubrí que sí, que lo que a mí me movía mucho es este principio de los 80, es lo que más me gusta. Hay un revival por ahí de synth popero, de varios grupos que están saliendo, no nada más anglos, sino franceses, etc. Y es lo que, en inglés, eso es lo que escucho ahorita, ¿no? Pero sí, para mí es más importante voltear un poco más hacia todo Hispanoamérica, ¿no? Que me dice más de mí que lo que decía, que lo que me solían decir los grupos ánimo, ¿no? O sea, Vampire Weekend, quizás por edad, ¿no? Ya no dice nada de lo que le dice un chavo de 15 años, pero pues por ahí va. Bien, ahora si los asistentes quieren hacerle algunas preguntas, pues este es el momento. ¿Alguien? Sí, de este lado, por favor. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias chicos por estar aquí. Siento que en esta noche vamos a ir con un muy buen sabor de boca. Se agradecen estas charlas. Y bueno, ya nos han platicado acerca de esas influencias musicales, por obvias razones, pero también quisiera que nos platicaran un poquito acerca de esas influencias visuales, ¿no? Que a lo mejor un poquito influenciada por el recinto que ahorita nos alberga. Obviamente hay exposiciones de arte, ¿no? Que visualmente influencian también mucho. Podemos hablar a lo mejor de esas portadas, esas contraportadas interiores de los materiales que nos dan, ¿no? Por favor, si nos pudieran ampliar un poquito. Pues influencias así de visuales. Yo en lo personal tengo mucha influencia de lo que son las pinturas de Remedios Varo. O sea, es un viaje, ¿no? O sea, lo que expresa. O sea, a mí me gusta ver la pintura. También es de portadas a... Pues, en sí, pienso que una portada debe reflejar más que las caras de la banda, algo así. Lo que es lo artístico, ¿no? De su trabajo, ¿no? Y proyectar todo eso. Y ser... A mí lo que me encanta también muchísimo es lo que es las catedrales y todas estas estructuras góticas. Eso me inspira mucho para lo que yo hago, para mi forma de crear mi música, ¿no? Siento que es extremadamente importante alimentarse de todo eso, ¿no? Porque va con todo, con la música, con lo que estás escuchando, con lo que estás viviendo, los lugares donde visitas, ¿no? Y ver la naturaleza, ¿no? Eso te conecta tremendamente con lo que es el arte en la música, ¿no? Es increíble que mucha gente pasa la vida sin ver esas cosas, ¿no? Porque se van en lo material, en lo que está, en la tecnología, así. Y no se alimentan de eso, ¿no? Entonces yo pienso que el artista, el músico, tiene que alimentarse diariamente de todo eso. Yo soy una persona que se clava, ¿no? Estoy viendo algo tan simple, ¿no? Me clavo viendo, tratando de alucinar por qué se ve así, esos ángulos y todo eso. Me gusta observar mucho. Entonces eso es extremadamente importante. Es un placer y no sé qué. Cómo expresar estar sentado aquí en este lugar, porque nosotros tocamos aquí hace cuántos años, ya fue hace mucho tiempo, Y este lugar es mágico, es muy significativo en lo que es la cultura y el arte. Y para nosotros estar aquí en esta plática, en esta mesa, es un honor, es increíble, ¿no? Que refleja este reconocimiento de lo que es de la gente, ¿no? Que está en esto. Es padre ver eso, hace rato mencionaron, sí, la gente no va a cuando es gratis y es cultura, eso es triste, ¿no? Pero esto que estamos aquí nosotros es un paso más, ¿no? Bueno, debo reconocer, no soy muy experto en cuanto a artistas o pintores y su obra, ¿no? Sin embargo, sí hay muchas piezas que sí me impactan, pero yo creo que va más en el sentido de que todavía no pierdo la capacidad de sorpresa o de que me haga sentir algo. No soy tan autómata todavía, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas, desde obra de arte, desde arquitectura, desde fotografía, el cine, que visualmente, o sea, sí lo siento demasiado, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante, ¿no? Ser bien observadores y no perder esa capacidad de sorpresa y de sentir, realmente, no andar sin sentir, vaya, o sea, sí, ser sensible a lo que está ocurriendo, ¿no? Me gustan muchos directores de cine, ahí sí te puedo decir desde Hitchcock, Kubrick, me gusta la obra, yéndome hacia otro lado, Florence Segismundi manejó un concepto bien interesante en sus videos, por ahí de los 90, ¿no? Desde Marilyn Manson, la concepción de Beautiful People fue increíble, esa visión que mandó está bien padre, por ahí tiene algunos videos con David Bowie también. Y lo que hacen ahora directores nuevos, como Christopher Nolan, como David Fincher, o sea, todo eso a mí me sorprende y me gusta, ¿no? Es un lenguaje nuevo, muy fresco, pero que tiene esa esencia oscura. Entonces, digo, más o menos por ahí voy yo siempre observando y sin perder esa capacidad de sorpresa y sintiendo, ¿no?, todo lo que va a mi paso, ¿no? Bueno, en mi caso, podría hablar de los paragrafalitas, ¿no? Pero así, llevándolo más hacia estas cuestiones oscuras, a mí toda esta arquitectura colonial de México, pues, esta oscuridad que hay ahí, pues siempre me ha fascinado, siempre me ha gustado. Toda esta imaginería que hay en las figuras católicas, pues, y todas las historias que hay detrás, así como el Señor del Veneno, el Niño Cieguito, siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Hace rato Daniel comentaba de aquella vez cuando estuvimos en San Ildefonso, ¿no?, para hacer una de las primeras grandes celebraciones de la Orden del Cister. Recuerdo que comenzamos buscando justo un edificio colonial del centro, ¿no? Y habíamos llegado a este antro que se llamaba La Llorona, que justo era este edificio viejo adornado con estas imágenes católicas, pues, de el Señor del Desmayo, todo este tipo de cosas, ¿no?, allá dentro, Cristo Negro, etc. Desafortunada, por alguna por otra razón, no logramos concretar la fecha ahí, pues. Y cuando nos llama Arturo Saucedo, nos lleva a San Ildefonso, pues fue así como, este es el lugar para tocar, ¿no? Y siempre hubo este tipo de iniciativas, pues, de buscar este tipo de lugares. Igual, después de esta ocasión, el Instituto Mexicano de la Juventud empezó a hacer una serie de tocadas que eran las tocadas de los pecados capitales. A la escena nos había tocado justo, creo que el de la Bula, una cosa así, y lo íbamos a hacer en Santo Domingo, pues, con todo este background atrás, pues ahí estaba y sigue estando, creo que la exposición de la Inquisición en México. Entonces, desafortunadamente vino la huelga estudiantil, se fue, cerraron todos los presupuestos y demás, pero todo esto, pues, siempre ha sido parte de la el imaginario de en las portadas, quizá, de Hueco. O sea, el segundo disco tiene una pintura de Tahual, de M. Tahual, que es un pintor mexicano muy bueno, que yo conocí a través de Daniel, pues. Daniel me seguirá reclamando de que sí está muy mala la fotografía que saca, que pusimos y todo esto, ¿no? El siguiente disco, el Mexican Gothic, es una procesión de... O sea, son estas tres Marías llorando, ¿no? en este disco. Y el interior son subterráneos de Guanajuato, pues, o sea, todo tipo de cosas. El último disco, el Medusa, lo que hay afuera es una raíz, que es esta raíz que está en la casa de Cortés, allá en Veracruz, pues, y que de alguna manera refleja esta oscuridad, esto mórbido que hay por ahí, pues, que lo tenemos a la mano, ¿no? Este tropigótico del que somos parte, pues, no porque sea música tropical, sino que finalmente estamos en el trópico, en un trópico, por eso es tropigótico, pues, ¿no? Que también de repente es eso, ¿no? Este tipo de preguntas de que, pero ustedes son morenitos porque se echan el polvo encima, ¿no? Y demás, es bueno, ok, no lo veas por ahí, velo por todo lo que te está rodeando, todo este tipo, hay una veta muy rica justamente en los pantanos, en las selvas, etcétera, pues, que es muy mexicano, ¿no? Y que de ahí viene toda una rama de historias de terror o de relatos y demás, muy importante en México. Entonces, pues sí, vaya, yo trato, no nada más en las cuestiones de huecos, sino cuando de repente Daniel y yo trabajamos o alguna cosa así, pues, de llevar a este tipo de cosas más allá, pues, o sea, y sí reflejar un poco lo que es el entorno cultural mexicano. Ya sé que no vas a pegar a plato, pero bueno, pero es esto. Bueno, pues una disculpa por esta irresponsabilidad, pero bueno, ya estamos aquí. Estaban chameando, ¿verdad? Yo me acoplo aquí ahorita. Pues, yo creo que vale la pena platicar con Poncho y hacer una pausa en las preguntas que estaba haciendo el público, que nos alcance. En donde vamos de la plática, rápidamente, ¿podrías comentarnos tu opinión? Bueno, no rápidamente, tómate tu tiempo. ¿Tú cómo consideras a esto que la gente llama dark o gótico? ¿Tú consideras que sea una cultura, una escena, un estilo? ¿Tú cómo lo llamas? Pues sí creo que es un estilo. Aquí en México, o sea, como de vino en México en un estilo, es un, en sí mismo, pues incluso hasta formas de la música, tipos de música. Yo creo que hay dos traducciones del oscuro y de pues ese color, ¿no? Estamos hablando de alguna manera como de un color. O sea, como un color del alma. Y yo creo que la traducción aquí en México, pues, fue como doble, ¿no? Una es, pues, lo relacionado con todo lo, la estética, pues, lo gótico, con lo romántico, con, pues, varias tendencias literarias y varias tendencias estéticas de origen europeo. Y otro es, yo creo que esa oscuridad del alma que, pues, se puede sentir también en cualquier país que no tiene futuro, por decir algo. O sea, el dark es quizá un color de la gente que prefiere la vivencialidad a el optimismo futurista, ¿no? Como que la gente que opta por este código estético es una persona que desea quizá más vivir el instante, el momento, sin pensar en que puede haber futuro, ¿no? Porque el futuro, pues, es oscuro, es incierto y, pues, es como literal también, ¿no? No hay mucha esperanza. Entonces yo veo que aquí en México hay como dos caminos de lo oscuro, ¿no? Uno es el estético formal que tiene que ver con un discurso estético mundial, y otro que pues es esa como desesperanza que tiene pues mucha gente que tenemos en, viviendo en un país como este, en donde pues, uno no tiene ninguna clase de futuro en realidad. En tu experiencia con Santa Sabina, ustedes solían ser escuchados o parte de su público era gente de la escena oscura, ¿no? Pero ¿ustedes conscientemente incluían o intentaban incluir cosas que tuvieran que ver con el rock gótico o no? ¿O solo era algo que sucedía y que ustedes no controlaban quién les compraba un disco o un boleto? Pues quizá en la estética gótica como tal no nos metimos muy exprofeso con la intención, pero pues la literatura que teníamos alrededor pues, tenía mucho que ver con esa estética, entonces la reflejábamos sin ninguna intención de, pues, de pensar en una moda o de pensar en una corriente ideológica o estética, ¿no? Digamos que pues, tiene más que ver como con la literatura con, en la, de la que estábamos rodeados y la forma que adquirimos para, pues, para mostrar. Nosotros como que sí nos subimos bastante a la estética de lo gótico y de lo romántico quizá, ¿no? O sea, o bueno, incluso todo salió de que pues empezamos a leer a Baudelaire y a Bataille, y que ni siquiera son en realidad como los estandartes del gótico y del dark, ¿no? Pero sí son pues quizá los estandartes de la desesperanza y del realismo inmediato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, después, con el tiempo, nos fuimos identificando, pero nunca tuvimos la intención de crear para un público nada en realidad, ¿no? O sea, nunca, nosotros nunca pensamos en función de un criterio general, ¿no? Pensábamos más en función de nuestra experiencia y de acercarnos a los vampiros, acercarnos a esos colores como de personajes que nos identificaban o no nos identificaban, sino nos hacían como liberar el alma, el corazón, el pensamiento. Aparte de Santa Sabina, tú me imagino que estás creando otras cosas musicalmente. ¿Se ha acercado tu trabajo que no está relacionado con Santa Sabina a lo oscuro? Pues quizá en el otro término, en el término más social quizás, sí. O sea, no tocamos nada que sea como pues muy gótico en estilo, pero pues muchas de nuestras letras sí hablan de la realidad social mexicana, que es bastante oscura, ¿no? ¿Y en qué te inspira actualmente? ¿Dónde está la fuente? Pues creo que tiene que ver con una cosa más realista, con la vivencia. Es menos literario, ¿no? A diferencia de Santa Sabina, estábamos como muy metidos en experiencias literarias, exprofeso, ¿no? Nuestro origen era el teatro y entonces, pues, como ese era el discurso. Y ahora, en realidad, pues, tiene que ver, sí siento que somos oscuros, pero pues, más en el discurso, menos en las notas, en el estilo, en los acordes. Estamos más bien hablando de esta realidad tan dura de la existencia, quizá, ¿no? Y en ese sentido, sí, nunca nos hemos sentido aparte del movimiento dark en ese sentido. Porque estéticamente quizá no utilizamos demasiados elementos de dark. ¿Y alguna vez que te has acercado después de Santa Sabina? No, tampoco. Pues no con mucha intención y muy exprofeso en realidad. ¿Y ahora qué pensaste de que te invitaran a este evento de las Mesas Oscuras? No sé, como que me hace recordar de que en algún momento en Santa Sabina sí tuvimos como formas de identificación que tuvieron que ver con esa estética y en realidad me alegra mucho porque creo que en sí mismo es como una corriente ideológica, o bueno, no sé, ideológica, es como una corriente del alma que es muy sincera. Yo creo que ver oscuras las cosas, pues es como más realista, es como más verdadero. Todos quisiéramos pues, que todo fuera de colores, pues, que brillara la luz para todos y que todo fuera bien chido y la justicia. Y esos como ideales humanos, pero pues si nos situamos en el realismo de la verdad nacional y de la verdad del mundo, pues no hay para dónde ver, ¿no? Entonces, sí me alegra de alguna manera ser identificado con un movimiento que pues, detenta la verdad emocional. Justo cuando llegaste, estaban terminando de comentar sobre la pregunta que había hecho un asistente de influencias estéticas, ¿no? Pintura, artes plásticas en tu trabajo. ¿Eso sucede? ¿Hay una influencia de algunos artistas o de algún discurso? Sí, bueno, no sé ahora si tan categórico. En su momento con Santa Sabina sí, de hecho estábamos bastante obsesionados con ese tipo de cosas, con pasarnos libros, con escribir acerca de libros, con estar siempre cerca de autores de pintura, de cosas plásticas que tuvieran identidad con nuestra desesperanza. Y sí, pues sí, en nuestros discos tratamos como que de incluir siempre cosas. En los últimos pues hay unos grabados de Otto Dix, hay pues cosas de, pues no sé, los expresionistas fueron los que realmente más nos apasionaron en su momento, ¿no? Los expresionistas alemanes y bueno, pues por cosas de derechos de autor y todo eso no incluimos mucho más en nuestros discos, pero sí estábamos obsesionados, pues no sé, con Dix, por ejemplo, bastante, ¿no? Los libros, pues no sé, a nosotros nos tocó hacer la canción de la entrevista, una entrevista al vampiro, ¿cómo se llama? No, ya no me acuerdo, de Anne Rice, y la hicimos porque cuando leímos el libro entre nosotros, pues nos pareció que pues, había que reciclar esa energía que en ese momento como que, yo creo que Anne Rice como escritora, fue la primera que retomó a los vampiros para las nuevas generaciones, ¿no? Fue como que la que dijo, bueno, pues el vampiro está vivo, vamos a acercarlo una vez más a la cotidianidad de las personas. E hicimos esa canción y medio año después salió la película, ¿no? Y siempre nos preguntaron, oigan, hicieron una canción para la película. Pues como que la película era una porquería realmente, ¿no? En relación al libro, pues era así, pues no tenía como esa dimensión. Entonces, pues sí, tratábamos de estar como imbuidos en todo eso, ¿no? Sobre todo, no sé, los poetas malditos también como que nos normaron, ¿no? Bataille era así como, de alguna manera, nuestro pequeño dios adolescente, ¿no? Que se hablaba por nosotros, ¿no? Baudelaire también era así como el cronista de nuestros sentimientos, por decirlo de alguna manera. Nos queda tiempo para una pregunta. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? Nos quedan algunos minutos. Hasta este lado, por favor. Hola, buenas noches. Felicidades por toda la influencia que nos han marcado. Mi pregunta iría en este sentido. ¿Ustedes creen que todo lo que es lo oscuro, lo gótico, lo que ya ustedes compartieron, lo que decías tú, José, de toda la tradición religiosa, tendría que ver una raíz barroca de todo esto, ya si nos trasladamos a la parte pues ya muy antigua de todo el origen del arte barroco? ¿Ustedes creen que lo que es ahora lo oscuro, todo lo que ustedes tocaron, tendría una raíz barroca? Yo creo que hasta gótica, o sea, antes del barroco, porque el barroco es florido, el barroco es colorido y el gótico es somero, ¿no? Es así. No está hablando con los sentimientos de los humanos en realidad, ¿no? El barroco sí es así la fiesta humana y el gótico es así como, pues más bien comunicarnos con las deidades, los humanos no, pues, ¿qué, no? Entonces yo creo que sí, el gótico está muy presente. Gracias. Sí, coincido con Poncho, ¿no? Viene más bien del estilo gótico, ¿no? Esencialmente, aunque ha mutado, ahorita el término gótico tiene muchas acepciones, ¿no? Ha ido cambiando y ya no es lo mismo de que nosotros, lo que nosotros interpretábamos como gótico a principios de los 90 a lo que las nuevas generaciones ven ahorita, ¿no? Musicalmente hablando, ¿no? Ha ido cambiando, pero bueno, sí, creo que sí tiene una raíz ahí que todavía rescata lo que era el gótico, ¿no? El movimiento gótico artístico, ¿no? yo no soy parte de el panel, pero me gustaría hacer este comentario. Hay cuatro momentos en la historia en que algo se le ha llamado gótico. Cuando las tribus godas conocen a los romanos, entran a la historia escrita, ¿no? Que es como se categoriza la historia cuando se escribe. Ese es el primer momento en la historia de la humanidad en que algo se le llama gótico. Los godos, ¿no? Visigodos y ostrogodos. El segundo momento es cuando en el Renacimiento le llaman a la arquitectura que se hizo en la Edad Media arte gótico, hablando peyorativamente, ¿no? Porque los godos conquistaron Italia. Entonces en Italia durante 1000 años se vio a los godos como un pueblo atrasado, bárbaro, y que le puso en su madre a los romanos, la quemó, el primer pueblo que quemó a Roma. No fue un gran imperio, fue una tribu que aprendió a hacer la guerra de los romanos, ¿no? Ellos les enseñaron la guerra. El tercer momento es cuando 1764, si mal no recuerdo, Horace Walpole estrena El Castillo de Otranto y comienza a la gente a hablar de una literatura gótica. Y el cuarto momento sería el contemporáneo movimiento gótico. Gracias. Pensando un poco en lo que estás diciendo y lo que también habíamos comentado hace rato, ¿no? De lo que dice Poncho, pues de que el barroco es fiesta, es florido. Pues de alguna manera está esta raíz, esta unión mexicana, ¿no? Porque viéndolo desde este punto de vista, con estas imágenes, pues, la manera de celebrar a una imagen de un Cristo caído y tirado, pues, es una fiesta y una procesión donde vas aventando cohetes y hay una feria, ¿no? Que desde algún punto de vista es una cosa muy mórbida, ¿no? Hacerle fiesta a alguien que está a esa imagen, pero es parte de nosotros y lo tenemos ahí adentro, ¿no? Es, digamos que este rollo del gótico en México podría resumirse en esta risa de Pedro Infante, esta risa llanto de Pedro Infante cuando se le muere el torito, ¿no? Que suena chistoso, que lo ves, o sea, ves esa escena, el tipo está llorando, pero dices, ¿se está riendo o está llorando? Y quizás eso tiene que ver mucho con el rollo, con el mexicano, ¿no? Está este dicho de las calaveras, ¿no? En Día de Muertos, que es, ¿la calaca se ríe o esa es su naturaleza, la muerte? No sé. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a agradecer mucho a todos los organizadores. Vamos a hacer un último comentario. Yo solo quería cerrar con esto, que es que tiene muchos años que la escena oscura no hacía presencia en este inmueble. Y durante mucho tiempo, bueno, algunos años en los 90, fue nuestra casa. O una de nuestras casas aquí habitaba con regularidad. Entonces me parece como muy afortunado que podamos regresar aquí y volvernos a posesionar del Museo del Chopo, ¿no? Que además es semillero de muchísimas manifestaciones subterráneas y que las ha facilitado en esta ciudad. Pues cada uno, si se pudiera despedir con el micrófono, bueno, hacer un comentario de despedida. Muchas gracias a todos. Pues solo me resta lo personal agradecer al Museo del Chopo, a los organizadores, a José y a todos ustedes que vinieron, que tomaron el tiempo de venir a escuchar estos loquillos aferrados que seguimos haciendo música, necios, somos la vieja guardia, ya revelaron nuestra edad. Entonces, aquí seguimos creando, esa es la intención, la expresión artística es lo más importante, no lo hacemos con fines de lucro, creo que eso ya pasó un segundo término, tenemos a esta edad, tenemos ya casi resuelta la vida de alguna forma, y lo que hacemos es con fines artísticos, nada más. Y que siga el rock, y aquí estamos, el Clan tiene un nuevo disco, habrá noticias, y bueno, ojalá lo puedan escuchar y compartir, ¿no? Gracias, gracias a todos ustedes. Pues, de veras, otra disculpa bien formal por pues, llegar a esta hora y no poder disfrutar de ahí de la... el encuentro, tertulia. Para mí el movimiento oscuro en México es de los más sólidos, es de los que más vinculan otras artes, es de los que más se van inventando a sí mismos todo el tiempo. Yo creo que la visión oscura del futuro pues es más que vigente. Entonces, pues, larga vida y larga muerte al oscuro y al dark, y a, pues a nuestro lenguaje de los muertos saldrá la vida. Yo también quiero agradecer a todos los que formaron parte de este evento, a José, exclusive, al Museo del Chopo, a ustedes por estar aquí presentes, y más que nada a este momento, ¿no? Que todavía existe formas de que podemos comunicarnos así sanamente, porque con lo que estamos viendo que sucede en este país, ya no se sabe qué onda, ¿no? Entonces, solo recuerden, en la oscuridad está la luz. O sea, ahí es donde está la luz para todos. Gracias. Pues yo quiero agradecerles primero a ustedes por estar aquí, por aguantar, ¿no? Hasta las altas horas de la noche, pues. Agradecerle al Museo del Chopo, a Pacho, a Mariana, a Isa, a Raquel, por todo el esfuerzo para hacer estas mesas. Gracias por la invitación también, por volver a coger a la escena oscura, ¿no? En el museo. Vayan a ver la exposición Horror en el Trópico, que es muy, muy buena también, ¿no? Y, por supuesto, a todos la gente que vino hoy, pues, a Daniel, a Mario, a Francisco, a Israel, Arturo, ¿no? Cristian, Gustavo, Jaime y Ponchito. Eso es el aferre, ¿no? Alguien que viene desde Malinalco y se aferra a llegar, ¿no? Es admirable, pues, y yo... pues le quiero agradecer mucho por sí llegar, ¿no? y estar en el compromiso, ¿no? De repente es lo que hace la diferencia, ¿no? entre mucha gente, que entre muchos de los creadores, ¿no? Y siempre la admiración, ¿no? Gracias a todos, ¿no? Gracias a usted, ¿no? Y nos invitamos este miércoles en 15, pues van a estar las mesas de gestores, ¿no? Con gente muy importante que ha hecho muchas cosas para la escena durante estos 20, 30 años, y la gente que maneja o es dueña de bares, centros culturales, antros, etc. Los invitamos para esa parte. Muchísimas gracias. Thank you.